lo que me parece realmente es que es como muy urbana, o sea, como muy callejera, digamos que te habla, hay como dos tipos de ciudad, bueno, dos sitios, tal vez en la misma ciudad, no se ve casi gente, solamente se ve una persona, o sea, lo que quiere decir que es muy deshabitado, de pronto que hay un espacio. No sé qué decirte. A ver, lo parte en dos, pero se ve que el camión continúa de una a otra, o no sabe si es el mismo camión. Una parece un poco más nostálgica y solitaria y la otra está llena de coches. Me parece, bueno, que él habrá estudiado la geometría y tendrá algo interesante desde el punto de vista estético, pero como que los coches no pudieron mucho acceder aquí por algún motivo, ¿no? O es un camión, es que no veo bien. Y el otro lado, yo me imagino que sea otro lugar totalmente diferente, pero que él ha hecho que sea simétrico a este, ¿no? Y te voy a decir como los antiguos de antes, no veo nada más que todo bulto, porque antes no nos enseñaban a nada. Cuando nos quedábamos con Franco no nos enseñaban ni a leer, porque teníamos una cartilla para todo el colegio y éramos 200, ¿me entiendes? Nada más que a pasar hambre nos enseñaron, así que ¿qué te diga? Parecen fotos que sacadas incluso de la información de tráfico. Es una gran vía, el coche, ¿no? ¿Qué es esto? Y muchos coches se ven aquí. Y un paisaje muy bonito y muy bien. A mí sí que me gusta, desde luego. Claro, hombre, yo si veo dos personas aquí me imagino que estén haciendo algo, pero también le estoy buscando una narrativa que quizá no tenga. O sea, que puede ser que no esté pasando nada y que sea un poco también azaroso esto, ¿no? En 1998, Santiago Sierra pagó a un conductor para que aparcara un tráiler en perpendicular a una autovía en México DF. El resultado fue una congestión de tráfico que queda registrada en esta fotografía.